importante. Tenemos que hablar del tema jineteada, tenemos que hablar del tema del zorro ayer también, pero vamos a darle la bienvenida. Micro dedicado al proteccionismo, al cuidado de nuestros animales. Hablamos del micro Conciencia Animal Radio que lleva nuestro amigo Horacio Freud. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, buen día, Pablo. Muy bien, contento de estar acá, como todas las veces que me corresponde cada 15 días compartir los micrófonos de la radio amiga y del programa amigo, ¿no? Constantemente. Mañana del Sur. Ahí está, pues, sí, que... siempre con novedades. Sí, sí. Se ha tornado intenso el micro y está bueno que esto pase. El tema es que estos temas entran en agenda y eso nos pone contentos. Contentísimo. ¿No? Sobre todo, y una cosa que quería también hacer hincapié, Pablo, vos decías programa proteccionista y nosotros queremos agregar a eso animalista. Animalista, porque no solamente buscamos la protección del animal, sino de, digamos, hacer una conjunción con todo lo que es el reino animal. Perfecto. En el cual estamos incluidos los seres humanos, obviamente. Hasta la calidad de vida de los animales, sí, queremos, ¿no? Con seguridad y el respeto de uno a otro, aún en las entre especies, ¿no? Hay patas de la justicia que están empezando a jugar un rol clave también. Ahora después vamos a hablar de ese temita. Pero está bueno que esto pase. Si bien demandamos que hay otras patas que no, hay que reconocer que hay algunas que sí o no. Sí, obviamente, hay avance en ese aspecto, todavía no es todo lo excelente, no tiene la excelencia que quisiéramos, pero convengamos en que el trabajo va rindiendo sus frutos y lentamente se va avanzando. Es como hablábamos los otros días, Pablo. ¿Por qué te la hacen tan fácil algunos? Te voy a hablar de jueces, allá arriba, la cúpula de la justicia. ¿Por qué hay jueces que te la hacen fácil y ganan una ley que está establecido y otros te dan mil vueltas para esto? Esto es lo loco, ¿no? Que te causa hasta cierto grado de bronca. Sí, es que acá hay un problema con la ley 14.346 que queda muy librada al criterio de cada juez que interviene. Ahí está, ¿no? Ahí está. Pero que te falla en contra, sí, te pone la ley y te dice, mirá lo que dice acá. Y ya está. Pero seguro, es cuestión de interpretar exactamente cuáles fueron las intenciones de los que, digamos, aprobaron esa ley allá por el 54. Fíjate cuánto. Igualmente requiere una revisión, ¿no? Requiere una revisión y ver en lo posible de elevar las penas, ¿no? Porque eso va a hacer que los castigos a los infractores tengan que ver o estén en consonancia con el delito, con el daño que han causado. Por más que nosotros siempre decimos, preferimos que el daño no se produzca, preferimos que no haya un juicio, porque eso significaría que no hay maltrato, que no hay crueldad. Pero bueno, si se produce, no hay más remedio que ponerle un freno, porque es la única forma de que vayas pudiendo eliminar. Seguro. En ese contexto entra a jugar un rol clave el tema de la jineteada. Sí. En ese límite en el cual pasamos de ser maltrato directamente animal. Bueno, lamentamos lo del jinete porque murió un jinete, obviamente, pero entra ahí, a esto del maltrato directamente de los animales, un negocio económico para muy pocos y el tema de instalarlo también como un deporte. Sí, de alguna manera. Estarían en los Juegos Olímpicos, te diría, y no están. Claro, eso es lo que también debemos ver. Estamos dispuestos a debatir y a discutir, porque no es un deporte. Un deporte, digamos, la acepción de la palabra es competencia entre uno y otro, y ambos están de acuerdo en competir. Y dentro de las mismas posibilidades para ambos. Las mismas posibilidades y los mismos, digamos, las mismas armas, si cabe el término. En el caso de una jineteada, no hay igualdad de condiciones en la lucha. Y una de las partes interviene sin ningún tipo de aprobación, digamos. Y pasándola mal. Y pasándola mal encima, porque digamos, se dice que son solamente 15 o 20 segundos. Yo te digo, si a vos te meten la cabeza bajo el agua sin saber por qué durante 15 segundos y no sabés cuándo va a terminar, realmente no la vas a pasar bien y no es nada bueno. Y después está la otra excusa, ¿viste? Esta famosa, el caballo está para eso, sí, porque son preparados para eso. Nah. No, creo que para que le reciba los puntazos en los costados, ¿no? No, para nada, no. Incluso, obviamente lo estás maltratando desde el momento en que el caballo quiere liberarse de la persona que está encima. ¿No? Y por eso hace eso, ¿no? Por eso. Y encima para diversión, porque para diversión y para generar dinero para unos pocos. Bueno, ni siquiera tampoco se puede hablar de que esto sea generador de fuentes de trabajo. No. Lo contá con los dedos. Tenemos un audio que tiene que ver con un caso particular y que acá entra también de los sectores del proteccionismo, del animalismo, porque apuntan a una persona. Vamos a escuchar el audio que tiene. Bueno, yo también lo tengo, pero como vamos a hablar con esta persona, que es de la agrupación Ecoguay, porque apuntan ahí, ¿ves? A partir de una jineteada, ¿no? Así que dale, vamos a escucharlo. A ver cómo va. A ver. Y eso, hoy una jineteada no es para llenarse de plata ni para salir con los bolsillos ni con la maleta cargada de plata. Esto se hace por un deporte que es tan lindo, que a todos nos gusta. Lo hacen para una escuelita, lo hacen también para un centro de salud como hoy está convocando este campo El Olivo. Y por ahí esta señora lo sabe. Ellos se piensan que porque son leídos o quizás tengan un terciario terminado, por ahí no quieren tratar de bruto. Pero a veces la brutalidad que tenemos nosotros es más que un secundario. Sí, es verdad, porque en el tema de campo, de cosas de campaña, creo que tenemos mucha más escuela. Cualquier persona que ha vivido laburando en el campo, y ellos por ahí no lo entienden, por ahí yo a veces conversando con gente le quiero hacer entender que no lo entienden. Que un caballo que se echa la jineteada normalmente porque un caballo no sirve para otra cosa, y ese caballo termina en el matadero. Como por ahí dice esto que digo así. Aunque medio analfabeto soy para expresarme, señora. Permítame, protectora, le voy a hablar con respeto. Ya que en el tema me meto, es porque la veo enojada. Hablo por mi paisanada. Su pensamiento insensato, si una cosa es el maltrato y otra cosa es jineteado. Si usted se viene a la fiesta, solita se dará cuenta que todo lo que comentan no es como se manifiesta. Pues si tanto le molesta, fíjese en cada montado. El orgullo, el estado, el lujo de una tropilla, si cada criollo que ensilla no lo hace en un entecado. No sé si se habrá fijado, cuando uno una doma exige, el bagual es el que elige si quiere ser reservado. Por no gustarle el recao se vuelve corcoviador. Si hasta el mismo montador, cuando en su furia derrocha, sube con escuela cocha, pa' no defraudar su honor. Si lograra su atropello, mataría a los reservados. Irían en jaulas cargados rumiando para el degüello. A ver, ahí se cortó porque sigue, ¿no? Sí, sigue un poquito más, a ver. Degüello. Por eso, si piensa en ello, señora, asegúrese. Porque el tropillero es quien le da un valor profundo de trabajar 10 segundos para que descanse un mes. Yo quiero a las caballadas de penacho en un palenque, que no temen al rebenque porque la lonja es hogada. Abro por mi paisanada y así es mi gente campera. Si usted protectora fuera, mi gaucha historia cortarle sería como arrancarle el sol a nuestra bandera. A ver cómo lo recibimos el día de Asunción, fuerte el aplauso. Ahí ahí está, ¿eh? Bueno, ahí está, ¿eh? Sí. Evidente, o justificar una cuestión que tiene que ver con el deporte, con sí. las costumbres, de resaltar los beneficios del caballo cuando que sufren. Claro, y hablar de que si no hacen jineteada van a ir al matadero también es una falsedad decir eso, porque de todas maneras van al matadero. Uh-huh, uh-huh. Cuando a ellos no les sirve el mando, los mandan al matadero. No hay una diferencia. Y si hay un exceso de animales que no los pueden utilizar en el trabajo, cosa que no es así, porque si son amansados los usan. Bueno, el hombre de campo sabe que la solución está en la castración de los... Uh-huh. de los padrillos. Controlar a partir de... Claro, controla las prisiones y va a tener la población de caballos que necesites y nada más. Acá a quien apunta es a Ana. Uh-huh, sí, Ana Arday, que es la presidenta de la agrupación Ecoguay, obviamente del proteccionismo, luchadora por la ley también. Claro, y medio que quiere degradarla porque ella es profesora, por eso habla de que tiene un título terciario, cosas que nadie trata. Atinando medio al golpe bajo. Sí, te diría, porque de ninguna manera queremos denigrar al hombre de campo. Uh-huh, queremos. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Horacio, si te parece. Obviamente, la tenemos la teníamos en esperando. Comunicación, presidenta de la agrupación Ecoguay, la verdad que es un gustazo tener, ya hemos charlado con ella y siempre es un gusto tenerla, pero ahora le apuntaron a ella, así que le damos la bienvenida a Ana Arday, que está en comunicación. Ana, buenos días. Horacio Freud, Pablo Benítez te saludan de Mañanas del Sur. Buen día, Ana. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, bien, y decirte que siempre es un gusto tenerte. Estábamos escuchando un audio que te apuntaron directo a vos. Contanos un poquito, Ana. Sí, vos sabés que yo estoy en la lucha contra la jineteada. Uh-huh. Y continuamente estoy inmiscuéndome en todos estos intersticios, donde ellos andan en lugares a veces recónditos y uno tiene que ir mandar nota, porque para eso el señor Morcho y la señora diputada Lena se tomaron el trabajo de redactar la ley 10.740, donde habla en el capítulo quinto, donde uno lo toma así como que se han regulado las domas. No son domas, la jineteada. Ahí está. Y en ese capítulo quinto se habla de una junta fiscalizadora que no existe. Hay que hacer el antidoping, hay que hacer la alcoholemia. El pigüelo tiene que ser de tal dimensión, ahí estábamos viendo donde fuimos en la aldea Asunción, que son unos pigüelos de alrededor de 10, de 15 a 20 centímetros enormes. ¿Aclaramos qué son los pigüelos, Ana? ¿Eh? Aclaremos para el que no sabe qué son los pigüelos. Ese pequeño hierro donde va metida, diríamos en lenguaje común, la espuela. Claro, ahí está. Eso es para pincharlo, para hacerlo que brinque. Claro, sin la espuela. Muchos, estos que yo digo, tenemos la foto, incluso lo publicamos. Sí, la vimos. La estuvimos viendo. Está en el pigüelo solo en algunos, y en otros que me mandaron por WhatsApp, tienen la escuela. Sí, la ruedita mocha. La ruedita, hay lugares en la provincia de Buenos Aires donde no está prohibida la escuela con los pinches, con sus vértices bien agudos. En cambio, en Entre Ríos, por lo menos, la punta es Roma. Pero convengamos que el daño es casi el mismo, porque hay golpe y puede haber... Pero por supuesto, Horacio, se machuca mi hija, que es veterinaria, ella hizo un informe veterinario sobre esto, se lo hemos presentado, donde el animal sufre el llamado machucón. Nos pegamos con algo y el machucón es interno, después de la piel. Claro, no está la herida, pero es interna, claro. Ana, y cuando ahora seguimos con esto, ¿no? De este trabajo que han hecho los legisladores, pero cuando escuchás esto del deporte como tal, que lo instalan casi a forma de justificación de por qué se llevan adelante la jineteada, ¿qué sentís? ¿Qué le decimos al oyente? Claro, el oyente tiene que saber que para que sea deporte tiene que existir un acuerdo entre las dos partes. Ahí está. Yo, por ejemplo, si vos haces el deporte del polo, que está tan tremendamente usado el caballo, pobrecito, allí tenés un equipo contra otro equipo. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Bueno, un equipo, o sea, una persona contra otra persona, uh-huh, utilizando como medio el pobre animal. Uh-huh. Pero acá, es directamente el hombre contra el caballo. Claro. El caballo no ha dado su visto bueno. Uh-huh. Yo voy a competir con vos. Y ahí, también por ahí dice, el bagual elige. Ah, mirá vos, el bagual elige. Y claro. ¿Te dan cuenta? Uh-huh. En ese recitado es un recitado que se titularía La justificación de la jineteada, porque lo que hace es justificar que son 10 segundos y después descansan un mes, de que la verdad que fuerte, ¿o no? No, además es mentiroso. ¿Viste? Es un discurso mentiroso, empezando, que todas las semanas lo llevan. ¿Verdad? Acá van de Aldea Asunción a Médanos, a Ceibas, a distintos lugares, además adentro, en las estancias, hacen también jineteadas, y ahí van los mismos caballitos. Uh-huh. Caballito manso, manso, manso. A ver. Si realmente fuera el bagual, como dicen ellos. Pero qué mentira, no es bagual, es un caballo amansado, ya está manso. ¿Cómo se va a dejar? Si fuera bagual, no se dejaría poner la manta. No se iría mansamente a un carrilín. No bajaría tranquilito. Y va al palenque al trotecito, inocente, ignorante de lo que le van a hacer. Sí, y más de uno está perfectamente tuzado, con las colas prolijas, con las crines también. Exacto. ¿Y cómo van a cortarle la cola a un animal? ¿Lo patearía si fuera bagual? Seguro. Si fuera potro. Es todo mentira. Es todo mentiroso. Porque es un negocio. Ahí está. Y no lo quieren soltar. Uh-huh, es un negocio que ellos no lo quieren soltar. Porque es una plata fácil. A costas de un pobre animal inocente que ni sabe lo que le están a qué lo llevan. Uh-huh. No sabe a qué lo llevan. Por lo tanto, no es un deporte. Seguro. Ana, y te pregunto, ¿cómo estás viendo a la comunidad, a la sociedad, cuando se instala este tema? Está bueno instalarlo y que esté en el debate constante y en la agenda, pero ¿cómo ves que está reaccionando la gente con respecto a esto? Bueno, yo te cuento que en varios lugares, que nosotros tenemos unos paisanitos que nos mandan, nos informan, nos mandan las fotos y ahí no hay gente como antes. Mirá, ¿viste? Estaban los lugares. Sí, la concurrencia va disminuyendo. Sí. Uh-huh, uh-huh. Sí. De a rato se nos va como la señal, Ana. Sí, siglo XXI. Uh-huh. Estamos en el siglo XXI y estamos usando el caballo como que fuera el siglo XVII. La patria se hizo a caballo. La patria se hizo a caballo porque no había 4x4. Uh-huh. Uh-huh. No había los medios de locomoción que tenemos hoy. Uh-huh. Por eso San Martín, no creo que un hombre inteligente y sensible hubiese usado el caballo habiendo otro medio. Que lo hubiese llevado a Chile. Ana, y cuando, así como hablamos del deporte, instala, esto para que el oyente esté al tanto, te pregunto, Ana, cuando instala el tema de la tradición y eso, que a veces hasta molesta que te lo digan, porque por ahí la tradición pasa por otro lado, ¿qué te genera, Ana? Claro, realmente me enoja, porque tradición, hay tradiciones terribles que fueron en Francia la guillotina. Uh-huh, ahí está. Francia fue una tradición, lo deduce y chau. Yo lo considero culpable, vaya la guillotina. Uh-huh. O el circo romano, ¿no? Que es de, claro, íbamos a ver. Claro. Uh-huh. Sí, o tradiciones en los países asiáticos, hay muchas que tampoco estamos de acuerdo con el tratamiento con las mujeres, ¿no? Y sin embargo es tradicional. Claro, y por ejemplo, los indios también tenían, entonces vamos a seguir igual con las tradiciones de hacer a los dioses el sacrificio de niños. para que los dioses nos escuchen. Barbaridad. Ahí está. Si fuéramos con la tradición, si fuéramos con la tradición, entonces también eso era tradicional. Bueno, traigámoslo, sigámoslo, sigámoslo. No, hay cosas que vamos erradicando porque la civilización avanza. Entonces, si la civilización, el razonamiento, el sentido común, te dice que eso no, que eso es aberrante, que eso es perverso, no lo debes hacer más. Me encantan los bailes, el chamamé me fascina. Todas esas cosas están fantásticas, pero no el uso de un animal inocente. Seguro, seguro. Ana, ¿y a qué le atribuís la resistencia para que salga una ley como la Ley Integral de Protección de los Animales en las cámaras legislativas? Hay intereses ahí que... Claro, claro, hay intereses creados. Ahí vos tenés gente que ha de ser timbera a las apuestas, porque también están las apuestas en Jesús María, por ejemplo, tremendo. Seguro, seguro. Al caballo jinete, se apuesta y se gana y se pierde. Además de todo ese circo enorme, ese show donde va prendida tanta gente. Incluso pienso que tiene que haber, yo pienso que Morcho, nuestro diputado, también tiene tropilla. O sea, considero que ellos están involucrados en todos los aspectos en la jineteada y no quieren largar porque, como dije anteriormente, es un gran negocio. Un negocio con plata fácil, sin mucho trabajo. Ahí está, ¿eh? La verdad que a nosotros nos sorprende, y siempre lo hablamos con Horacio, el tema de la resistencia, ¿no? De decir, che, loco, ustedes legislan para toda la comunidad, ¿no? Tengan en cuenta este pedido, y la verdad que no avanza, y nos cuesta pensar el porqué de esto. Bueno, ahí estás explicando vos, Ana. Claro, porque es el negocio y porque están metidos, infiltrados también en los poderes, en todos, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Están metidos y ellos, claro, tienen representantes. Y esos representantes están involucrados en el negocio. Seguro. Proyectando, ¿no? Pensando en un futuro más agradable, sin el sufrimiento de los animales. Estamos viendo con Horacio, a veces lo analizamos, de las maestras hablando mucho del tema del proteccionismo de los animales. ¿Podemos proyectar un futuro mejor con respecto a esto, Ana? Pero es claro, porque hace ya varios años hicimos una nota al Consejo General de Educación. Me dijeron que tenía que hablar con Cristina Martínez, que estaba en planeamiento, a ver si podíamos meter, diríamos, una materia, la currícula, para ir concientizando al niño desde ya, ¿no? Desde pequeño. Y nos dijeron que no, que eso era medio imposible, que se hacía de otra manera, que no podía haber una materia porque la currícula había que moverla toda. Es decir, siempre hay un porqué, y te van a decir que no, porque no lo consideran importante, vamos a decir la verdad. Para ellos el medio ambiente, para nuestros representantes. Por eso está muy bien eso de que no lo voy a votar si hace tal cosa, no lo voy a publicarlo, ¿viste? Entonces, ellos, no, como a ellos no les interesa y se ponen en lugar del pueblo, sino en sus propios intereses, no lo tratan, ni se molestan. Ana, y te voy a preguntar, ¿no? Sin ánimo de incomodarte, ni mucho menos, pero a veces tu postura enfrenta a sectores de poder. Sé que en algunos momentos se han vivido momentos tensos. Por ahora no te tocó vivir una situación tensa, difícil, porque obviamente que uno a uno le genera preocupación conociéndote y conociéndote desde este escenario de lucha. A ver, de a rato se me va la señal, Ana. Se va. Ahí está igual. Ahí estamos de nuevo. Vos me decías de los momentos tensos. Sí, yo he tenido momentos tensos. Y pero a esta altura de mi vida, si nosotros no nos ponemos a una cierta altura de la vida firmes y en combate, porque lamentablemente esto es una lucha que a veces se vuelve combate. Nosotros con los cotos de caza, por ejemplo, ¿no?, hemos tenido tremendas situaciones con los cotos de caza. Y hemos tenido también con este asunto de la jineteada, ¿verdad?, en la zona rural, que uno nos corrió con el cuchillo. Pues, por ejemplo. Sí. Ahí está. Porque la... Va, vaina y con algo de cotillón ahí puesto, si es la tradición. ¿Por qué tiene que tener un arma blanca? Ahí en una jineteada que habíamos llegado a un acuerdo, porque era en una escuela, que no se iba a hacer, nos retiramos, éramos cuatro, nos retiramos, fuimos a otro lugar, le digo, vamos a volver a ver cómo está. Estaba en plena jineteada, no nos habían respetado. Y entonces pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué? Un señor salió con el cuchillo, que queríamos, nos corrió con el cuchillo. Mirá vos. En pleno sexto distrito, dentro del campo ya. Mirá vos. Entonces, ¿por qué tienen que tener el cuchillo? Esa es otra cosa que hay que tratar, porque ya ha habido casos donde se han peleado, muerto gente en las peleas con los, porque tienen la tamaña cuchilla en la cintura. Seguro, el facón. Está específicamente prohibido portar armas de todo tipo. Claro, pero ellos dicen que no, que el cuchillo no es un arma. Es un adorno, sí. Me dijo un fiscal que no era arma, porque yo les dije del arma blanca, de prohibirla. Mirá vos. Ese es un, claro. Ese es un tema que también lo tenemos que tratar. El niño está en contacto con esa arma, ve al padre que la tiene ahí. A mí me produce cierto rechazo pero, el cuchillo en la cintura. Hasta escalofrío produce. Sí, bueno. La verdad que terrible lo que nos contás, sí. Ana, ¿eh? Bueno, pero la lucha continúa y se intensifica. Totalmente. Hasta una payada me ha dedicado el señor. Por eso, por eso. Que estudiaste el terciario, te dijeron, y todo eso. Saben mi vida totalmente, saben todo. ¿Viste? Para que vos veas de que están alerta de que en cualquier momento se terminó esto, ¿eh? Sí, Dios quiere, lo vamos a terminar. O las generaciones que vienen, pero esto se tiene que terminar. El caballo no puede ser víctima, ni tampoco puede ser usado para divertimento de toda esta gente, que puede hacer otra cosa. Una yerra, por ejemplo. Iban a hacer yerra en Galarza. Iban a hacer yerra en Galarza, te cuento. Cuando me enteré, yo tengo un micro como tiene Horacio, donde damos a conocer todas las cosas buenas y las cosas malas. Más cosas malas, porque nuestra vida de proteccionista tiene tanta tristeza, ¿no? Bueno, y entonces comenté, van a hacer una yerra ahí en esa jineteada, incluso una yerra. Y tiene que haber algún fiscal que obre de oficio, porque esto es violento. El niño está mirando una acción violenta de esas personas que están subyugando a un animal. Así que espero que algún fiscal obre de oficio. No la hicieron. La suspendieron. Porque es así. Seguro. Tenemos que empezar con estas cosas terribles que el niño está mirando y después se vuelve en el semillero de los violentos. Tal cual, ¿eh? Ana, siempre es un gustazo tenerte en el programa. La verdad que siempre es grato charlar con vos y sabemos de tu lucha. Y bueno, acá ponemos, sabés la lucha de Horacio también. Y nosotros tratando de poner nuestro grano de arena para que esto mejore. Me parece fantástico tener gente que nos ayude. Es una gran ayuda que el periodismo también vea que es una lucha que lleva a la verdad y a terminar con el sacrificio de los animales. Perfecto, Ana. Te mandamos un beso grande. Ahí te saluda Horacio. Un gran beso para vos, Ana. Y bueno, a continuar en la lucha. Te vas a tener todo nuestro apoyo, por supuesto. Por supuesto, y estamos todos juntos y a luchar. Perfecto, ahí está, ese es el mensaje, ¿eh? Bueno, qué linda charla, siempre pasional, Ana, con este tema, ¿eh? Sí, muy realmente le pone mucha garra a este tema. Qué linda la frase que dice, ¿no? Sí. Pero que es una gran verdad, si bien no es linda, casi siempre con la tristeza y la frustración el proteccionista, el animalista, ¿o no? Sí, es lo que por ahí más te toca, ¿no es cierto? Es mayor el porcentaje y precisamente contra eso es lo que estamos trabajando todos los animalistas. Eliminar lo que signifique tristeza, porque esa tristeza se genera en el sufrimiento de un animal. Seguro, aparte, ustedes trabajan con el no instalado. Sí. Tienen que hacer artilugio para que ese no se transforme en ¿o no? Sí, hablábamos de la justicia hace un rato y lástima que no vamos a tener tiempo, pero en otra oportunidad lo vamos a escuchar. Ahora vamos a seguir, tenemos una. Sí, una una declaración radial que me permití tomar de la AM local. Del ET15, sí. Ah, Matías, le mando saludos a Matías Rosenthal. Donde le hacían una nota a la doctora Galvarino, que fue la que autorizó la querella a favor de un animal de Mateo, el perro que fue castigado, cruelmente apuñalado y golpeado con piedras. Donde hablaba ella de algo que nosotros siempre decimos también, que las jineteadas están incluidas en la ley 14.346. Maltrato animal. Lo decía una jueza, no es que lo hayamos dicho nosotros, o que está repitiendo lo que dicen otros. Por eso ya hablamos de la figura de la ley en algunos sectores. Va a la ley y encuentra esto, pero hay otro que no. Sí, sí, por eso nosotros decimos que se tiene que terminar la tibieza en la justicia. Es necesario que... Fue dura igual Ana cuando le apuntó a un legislador nacional, a un legislador provincial, que tiene intereses probados por lo que dice. Pero sí, es como lo he dicho muchas veces también, y lo digo porque tengo pruebas, tengo testigos de que lo dijo el señor fiscal, el jefe de fiscales, García, cuando estuvimos con él en la provincia, que dijo que para él el jineteador era un ídolo. Entonces no se podía actuar contra el jineteador. ¿Cómo va a resolver el tipo, no? Pierde totalmente la parcialidad. Sí, totalmente. Y, digamos, es el procurador general de Almícar García. Sí, Almícar García. Bueno, entonces, la verdad que sí. Obviamente que son líneas que van bajando hacia los fiscales de toda la provincia. Y bueno, contra eso luchamos y contra eso tenemos la puntita esta que aparece ahora de la doctora Galvarini, una jueza que reconoce que la ley 14.346 apunta en el artículo 3.8 contra la jineteada. Seguro, maltrato animal, jineteada, se enmarca en eso. Otra cosa. A otra cosa. Che, bueno, me mandaste lo del zorro. Sí. Fue partícipe. Qué bueno que a mí me encanta cuando Horacio me cuenta que lo llamaron, no se comunicaron con él, porque eso también demuestra de que la comunidad de Concordia, ante cualquier cuestión, aparece el nombre Horacio. Ya sé, para Horacio capaz una molestia, tenés que salir, pero bueno, Horacio le mete garra a esto, pero está bueno esa identificación. Sí, está bueno, está bueno, sobre todo porque la persona que recibió el primer llamado fue Paulo Tizocco. Paulo director tenía del Parque de San Carlos, ¿no? Él en ese momento tenía un inconveniente de tipo familiar, con su mamá, había tenido un accidente y no podía ocuparse del caso, entonces les dio mi teléfono para que se comunicaran conmigo. Es decir, obviamente hay una confianza por parte de él. Sí, a mí me gusta eso. Le agradecí la confianza después y bueno, una comunicación también con Cortiana, con Marcelo, que no estaba en Concordia, entonces nos ocupamos nosotros de hacer los contactos. Se rescató y todo bien. Sí, nos comunicamos. Se había metido en la parrilla del auto ahí medio en un lugar incómodo. Sí, no recuerdo muy bien cómo fue la comunicación. ¿Cómo fue la charla con la señora Verónica, que fue la que me contó este tema? Porque cuando lo vieron, creo que ellos habían ido al campo y cuando llegaron a la casa se dieron cuenta que el zorro estaba ahí. Me parece que así fue la historia. Y bueno, con su su esposo Ricardo se preocuparon por sacarlo, el animal estaba shockeado, lo tomaron y lo pusieron dentro de una caja. Y bueno, y ahí hay imagen, ahí medio. Bueno, el Entre Ríos lo tiene. Lo subió ahora, así que... Sí. Bien. Sí, pero y bueno, posteriormente se fue liberado en un lugar adecuado y tuvimos un final feliz. Pero lo importante es eso que vos decís, que haya compromiso del que ve al animal en condiciones de que necesariamente debe proceder a alguien y bueno, y avisar aparte, a lo que prevalece el bienestar del animal. Tranquilamente lo saca palazo y no, acá hay una comunicación, un pequeño engranaje en bienestar del animal. Hasta tuvo que dañar un poco su vehículo para poder sacar al animal. Se escucha en el video, va a tener que romper. Parecía Pepe, ¿te acordás? De romper Pepe, ahí está. Bueno, brillante el micro de hoy, Horacio. Fantástico. Después vamos a seguir con el tema de la justicia, me parece importante. Sí, y nosotros le vamos a poner muchas ganas al tema jineteadas en este año. Estamos buscando información y apoyo de veterinarios de reconocidos en el ámbito nacional para que nos den su posición que la mayoría uh-huh. está de acuerdo en que no deben existir las jineteadas uh-huh. por el daño. Aparte que se vamos a estar atentos uh-huh. cuando se conozcan las listas de los uh-huh. candidatos, porque ahí ya le marcó. Si no me va, sí. pues no vamos con el voto, ojo. No, eso del voto no va para los que estén a favor de todo este tipo de maltrato. Perfecto, así que vamos a conocer las listas, vamos a saber quiénes sí. van a ser los legisladores, por lo menos quiénes van a competir, y se va a ir a hablar con ellos. Sí, sí. ¿Eh? Sí. A ver qué idea tienen de todo sí. esto, ¿no? Así que bueno, ya están avisados, no sí. es en forma de amenaza, sino de avisar nomás. Sí, ¿eh? Sí. Porque no es solamente el hecho de brindar una ayuda, de repartir algún dinero por ahí, que ni siquiera es de ellos, es de nuestro, uh-huh, uh-huh. producto de nuestros aportes, sino de apoyar o por lo menos de escuchar uh-huh. los reclamos de una sociedad que está defendiendo a aquellos que no votan. Uh-huh. Pero nosotros sí votamos. Ahí está, ¿eh? Y son muchos, ya está claro. Brillante, gracias por el regalo, Horacio. No, y después, bueno, ahora después vamos a subir la foto sí. porque ahí estamos, le compramos libro, obviamente que es para